Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches un domingo más al territorio Beatles. Hoy va a ser un programa súper especial. Tengo aquí a unos grandes amigos y grandes artistas. Bueno, lo voy a decir enseguida, que lo voy a... Tengo la visita de... Voy a nombrar primero a la dama, Gisela Renés y Nacho Mañó, Super Nacho Mañó, posiblemente uno de los mejores músicos del mundo. Qué bonito. ¿Eh? Y como bajista. De cojones, ¿se puede decir de cojones, David? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, nada, con muchas ganas de estar en tu programa, muy contentos de estar aquí esta noche. Muy bien, pues vamos a disfrutarlo, porque además me ha contado una historieta Nacho sobre una de las canciones que vais a tocar, y eso será dentro de un ratito, así que la gente esté pendiente de la radio y que no se les ocurra ir al quinto milenio ni al sexto milenio, al cuarto milenio de este. Bueno, también damos la bienvenida a José Asunción, al polifacético pequeño gran hombre. Hola, buenas noches, Ramiro. También tiene un grupo, ¿eh? Nacho, yo lo conocí de más jovencito que tú y ha triunfado, pero porque ha puesto ahí... Sí, bueno, pero te iba a decir, porque le ha puesto mucha... Lo llevaba en la sangre, aunque no hubiera hecho nada, hubiera triunfado. Sí, pero si no se curra no se llega a ningún sitio, pero eso está claro. Es como si uno es muy alto y juega baloncesto, pues ya tiene algo ganado. Y la señorita Ata Gómez, la amante de los animales, de las energías, la que abraza las palmeras, los árboles... Todo tipo de árbol, ¿eh? Exactamente, claro. Hay que abrazar más las palmeras, ya lo sabes, por el picudo rojo, las pobrecillas están... Está bien. También te lo recomiendo. Bueno, también enviamos un saludo a los taxistas valencianos que patrullan la ciudad más bonita del mundo esta noche, este domingo por la noche. También nuestro técnico y gran amigo y gran asesor, David García, que nos ha preparado un fondo musical del programa, que es de Count Basie, que no lo conozco muy bien, pero debe ser muy bueno, porque David tiene mucho gusto con respecto a muchas cosas y sobre todo a los Beatles. Luego tendrá por narices que ganar el concurso de la canción que va a tocar Nacho, porque es el único que lo puede adivinar. Pero eso será luego. Bueno, se ha sumado también a esta fiesta... he recibido peticiones, Jaco Pastorius, y al final me he decidido por Paul McCartney, que es bajista, y quiero hacerle una pequeña gracia. Sí, porque Jaco Pastorius será desde el más allá. Claro, pero desde el más allá también. Tenemos contacto. Y empezamos con esta canción para dar paso enseguida a las historiatas de Ata. No me digas adiós esta noche, sería irremediable que me digas, esta noche quiero estar aquí. Sobre todo. Se ha hecho el chulito Paul McCartney con el bajo también para impresionar a Nacho, pero también es un gran bajista, Paul McCartney, ¿no? Hombre, Paul McCartney es el grande entre los grandes. Muy bien. Del pop. Estupendo, pues nada, vamos a dar paso a las historiatas, las historias de Ata. la misma palabra lo dice. Seguimos con la sintonía de miedo. No se puede perder esta mágica sintonía. 4 de julio de 1966, cuando los Beatles fueron a actuar a Filipinas. Los Beatles, al llegar a Filipinas, estaban tan cansados que durmieron hasta tarde. Desafortunadamente, Imelda Marcos había organizado un almuerzo para 300 hijos e hijas de los oficiales de la Armada y algunos hombres de negocios en el Palacio Malacanag para presentarles a los Beatles. El grupo todavía estaba medio dormido después de la nochecita que tuvieron con los oficiales de la Armada. Brian Epstein, su representante, se quejó de que él no sabía nada acerca de la invitación y rechazó importunarlos o molestarlos acerca de la recepción. Por supuesto que esta actitud fue tomada como un grave insulto, con repercusiones potencialmente peligrosas. Esa tarde tocaron en el Rizal Memorial Football Stadium ante 30.000 fans y en la noche ante 50.000. Al día siguiente el hotel les quitó el servicio de cuarto y el guardaespaldas que tenían apostado en la puerta de su suite. Empezaron los problemas. Big Lewis había sido cambiado por militares y el servicio de seguridad también había sido eliminado. Los Beatles y su entorno tuvieron que correr para alcanzar el avión, exponiéndose a toda clase de peligros. En el camino los insultaron, los golpearon y los empujaron. En el aeropuerto, Alf Bricknell, su chofer, fue tirado al piso y pateado por varios hombres de la seguridad militar. En fin, un poema, ¿eh, Ramiro? Vas tomando nota, ¿no? Ya, los ya. Chavales se lo trabajaban, ¿eh? Ganarían dinero, pero... Yo no volvería a Filipinas. Pero ya verás, ya verás. También les apagaron las escaleras mecánicas, por lo que tuvieron que cargar su equipaje a duras penas. Mal Evans y Brian Epstein tuvieron que bajar del avión para solventar problemas con el pasaporte y pagos de impuestos que a última hora inventaron las autoridades de ese país. El vuelo 862 de la KLM finalmente pudo salir a las 4:45. George resumió el sentimiento general de los Beatles por lo que les había pasado de la siguiente manera. La única forma por la que tenga que regresar a las Filipinas es solamente para lanzarles una bomba atómica. Pero esto no sería del todo cierto, pues años más tarde, si no en persona, los Beatles y 38 artistas más, entre ellos U2, Bob Dylan, Beyoncé y Bruno Mars, se reunieron para el álbum compilatorio Songs for the Philippines, con la intención de recaudar fondos para las víctimas del tifón Haiyan del 2013. ¿Qué vamos a escuchar? Y ahora vamos a escuchar también una canción con Rin Tin Tin. Como recuerdo perfectamente, cuando yo conocí a Nacho, que era muy jovencito, le encantaba Stevie Wonder. No sé si todavía estamos ahí. Muy claro. Sí, sí. Stevie Wonder. Y entonces hemos elegido, como entre toda la gente que estaba allí, también estaba Beyoncé. Pues Beyoncé hace un homenaje a Stevie Wonder, que le encanta a Nacho. Impresionante. Y Beyoncé me vuelve loco. Pero el tema es que es y el tema es muy, muy chulo. Muy chulo. Lo escuchamos. Vamos ya. Yeah. How y'all feeling tonight? I want you to stand up on your feet if you love Stevie Wonder. If you love Stevie Wonder like I love Stevie Wonder, I want you to stand up on your feet. Hello, Stevie. How you feeling? Everybody say. Better than that. Everybody say yeah. Yeah. mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini Engasa y conduce tu Mini. Prueba un Mini.com. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Muy bueno, David. Oye, lo han dado todo, el homenaje a Stevie Wonder. Va a conversar bueno, Nacho, lo que han sigue, dejado contento, ¿eh? Que sigue siendo su ídolo. No, pero el grupito que hay ahí, el grupito Sheeran, bueno, Beyoncé, que es una líder indiscutible de su generación, o sea, y dándole la autoridad que merece al maestro Stevie Wonder, yo creo que es un momentazo ese tema. Buena elección también, Ata. Estás tú con esto de las Barbies y todo que hablaba entre los... Las Barbies, bueno, es una anécdota curiosa que podía contar Isela, ¿no te parece? No sé, ¿te parece? Bueno, no, que mis padres tenían todos discos en mi época, me refiero a los 70 y eran discos y estos, ¿cómo se llaman estas cosas? Estas cintas de Revox, ¿no? Sí. Y muy poquitos cassettes, y entre los poquitos cassettes que tenían eran los Beatles. Sí. Y entonces yo cogía los cassettes de los Beatles, que era lo único que me podía transportar a mi habitación, y me lo ponía permanentemente para jugar a las Barbies, o sea que es mi banda sonora de juego. Muy bien. Muy inspirador. Ay, cuidado, que se me cae el agua. Bueno, señorita, te continúo. Sí, seguimos, con las seguimos. Historietas. 3 de julio de 1973, en el Hammersmith Odeon en Londres, Ringo asiste al concierto de despedida de Ziggy Stardust and the Speeders from Mars de David Bowie. La breve aparición de Ringo con Bowie en su camerino aparecería más tarde en el documental de 90 minutos de Pennebaker llamado Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. La película no sería estrenada oficialmente hasta 1982. Pero mientras la iban estrenando, nosotros nos vamos pensando también qué poner. También otro ídolo, David Bowie. ¿Qué vamos a escuchar, entonces? Pues una canción cantada por George Harrison. Hemos coincidido nosotros para preparar el programa. Uh-huh. No estamos juntos. Señora Asunción, por un lado, la señorita Ata volando por las nubes con las energías. Sí. Y yo, pues, ahí con la depresión. Pero eso ya se ha acabado. Se ha acabado. Ahí ya. En el bar bebiendo cerveza. Pero hemos coincidido todos, cada uno en su en su momento. Y el programa, este está muy, muy, muy lleno de George Harrison por todas partes. También porque Nacho, además de un gran bajista, pues la guitarra, creo que cuando una guitarra la coge Nacho Mañola, la guitarra piensa, qué suerte que he tenido, que no haya cogido un imbécil. Qué bonito. Pues, ¿qué canción escuchamos? A Bowie cantando una canción de George Harrison. Venga, ¿te parece adelante, bien? Me parece genial. ¿El título lo dices tú en inglés o lo digo yo en valenciano? O cómo lo haces? Dilo tú, venga, y vas practicando. No, este no, es que es muy difícil, el otro lo dice. Try some, buy some. Muy bien. We're back in time, someone said try some. I tried some, now buy some, I bought some. After a while, when I tried them, denied them, I opened my eyes and I saw you. Not a thing did I have, not a thing did I see. till I called on your love, and your love came to me. I've seen grey sky, met big fry, seen them die to get high. Oh, oh. Well, it seemed that I would only be lonely. I opened my eyes and I saw you. Not a thing did I feel, not a thing did I know, till I called on your love, and your love sure did grow. Julio de 1973, Paul y Linda toman un descanso del tour para unirse a un grupo de estrellas en el estreno de Londres de la nueva película de James Bond, Live and Let Die, en el cine Odeon, en Leicester Square, Londres. Paul llega vistiendo un smoking, pero sin camisa. La reunión de fiestas es a beneficio de la Asociación Nacional de Campos de Deportes y la Organización de Estrellas para Espásticos. Para asistir al estreno, Paul canceló el concierto The Winds, previsto para esa tarde en Stoke-on-Trent, en Trentham Gardens. Así que vamos a escuchar... Presenta la canción, que esa versión no es tuya. Esa versión, bueno, es de Guns N' Roses, ¿no? Sí. Y Live and Let Die, por ellos. This ever-changing world in which we live in makes you give in. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa, en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Bueno, esto está saliendo todo fenomenal. Nacho me acaba de decir que va a comprar un Mini, ¿eh? Todo ha rodado, lo compraremos. Es que me ha convencido el anuncio, ¿no? Ya va a ver influenciable, pero... Bueno, oye, vamos a empezar lo que sería la entrevista, pero no va a ser una entrevista porque no tenemos... Yo creo que no tenemos que empezar de hablar... Bueno, todo el mundo sabe que Nacho Maño es el alma de Presuntos Implicados, que tiene un grupo con Gisela que se llama Canto Rodado, todo el mundo, y ya como Nacho Maño solo ya pues va bien también, aunque no tuviera todo lo demás. Va a cantar una canción, va a cantar dos canciones, bueno, van a tocar dos canciones, él tocará la guitarra y Gisela la cantará. Una es de Beatles, que la tocará luego más tarde, y la otra es una canción que nos va a contar la historia. Presta atención, David, estás muy centrado con los botones, pero presta atención porque es una canción con trampa, hay que adivinar algo. Va a contar una historia muy bonita que empieza en un sitio muy chulo. Cuéntalo, Nacho. Bueno, hay que dar un poquito de vuelta, pero cuento la historia, trataré de ser breve. Vamos a ver, lo que vamos a cantar es una canción de un autor brasileño de la época, digamos, de la generación inmediatamente posterior a los autores y artistas de la bossa nova, ¿no? Pues La Chica Ipanema y todo aquello. Pues hay una generación que entonces eran muy jóvenes y que hacen un movimiento que se llama MPB, Música Popular Brasileña, y que pues ese movimiento, las cabezas más conocidas para nosotros serían Caetano Veloso, Gilberto Gil, que fue ministro de Cultura, bueno, uno de ellos es João Bosco, entonces la canción que vamos a cantar es de João Bosco. Toda esa generación son muy beatlemanos, mucho, y la anécdota que tengo con uno de ellos es que con Presuntos, en el año 2000 o 2001, Contratamos a un brasileño, uno de estos, que es músico, no es artista, no es cantante, es músico, es chelista. Y el director de la banda de Caetano y el director de las últimas grabaciones que hizo Jobim en vida. Y algunos lo habréis visto en ese concierto que dio Sting el 11 de septiembre en su casa, ¿os acordáis de eso? Sí. Vale, pues había un chelista que tocaba ahí, es este, se llama Jack Smorelenbaum. Son todos muy beatlebanos. Entonces nosotros le llamamos para que hiciera los arreglos de un par de canciones del disco de Presuntos. Y tratando de convencerle de que viniera para aquí para trabajar con nosotros, yo le dije que íbamos a grabar en Abbey Road. Y así fue, fuimos a Abbey Road, y él estaba ilusionadísimo con que grabáramos allí. El estudio 2 de Abbey Road, que es donde grababan los Beatles, es un estudio que tiene unas historias, entras ahí y respiras la historia de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero su diseño es un poco peculiar para un estudio de grabación. Hay una planta baja donde está la parte, digamos, de estudio, donde tocan los músicos. Y el control de sonido está en la planta alta. Se accede con una escalera que habréis visto en muchas grabaciones de Beatles y tal, pues subiendo y bajando la escalera, ¿no? Entonces, pues aquel día que estábamos grabando allí, Jacques estaba en la parte baja escuchando su arreglo dirigiendo la orquesta, y yo estaba en el control arriba, ¿no? Y entonces él bajó, dirigió el primer tema y subió la escalera y entró en el control. Y cuando entró en el control estaba llorando. Y yo dije, ¿qué pasa, Jacques? ¿Qué te pasa? Y dice, tú no sabes lo emocionante que es para mí estar en este estudio escuchando mi música, ¿no? Claro, porque... ellos han bebido de todas las fuentes de lo que han sido los maestros de la bossa nova, pero también de los Beatles, y eso se deja ver en esta canción que hemos elegido, que es una canción de, como decía, de John Bosco, una canción que se llama Amigos Nuevos y Antiguos. Y entonces esta canción, Amigos Nuevos y Antiguos, que le quiero dedicar a Ramiro, porque es de mis amigos antiguos y nuevos, cada vez que nos encontramos, la amistad renace como la primera vez, y luego me gustaría hablar de aquellos momentos de nuestros comienzos, si puede ser. Sí. Pero bueno, esta canción, Amigos Nuevos y Antiguos, encierra una adivinanza, ¿vale? Tenéis que adivinar en qué momento de la canción el autor hace una cita explícita de una canción de los Beatles. Hay que saber qué canción de los Beatles es. ¿Estamos, David? David. Oído al parche. Bueno, oído al parche. Ahí es el que más posibilidades tiene. La canción es una maravilla de letra. La hemos adaptado al español para que la entendáis. Es un bolero, ¿vale? Amigos Nuevos y Antiguos. Ahí viene. Mostrar cantando. lejos de mi corazón. Ahora viene. Cuando para mucho mi amor es de felice corazón. Mundo paparazzi, mi amore, chica fer di parasol. Questo brigato tanto mucho che canitit cago sel. Alguien entrado en mi pecho. No sabría decir quién es. Las frases y las mañanas son espontáneas. Muy chulo, muy bonito, muy bonito. Pero no, de la canción de los Beatles no ha pasado así rapidito. Tú, David, no, tampoco. ¿No? ¿No? Bueno, pues hay un premio, es un mini descapotable, pero de un tamaño llavero que me regalaréis si alguien lo adivina. Sí. No, pues sí, hay un... Bueno, vamos a cantarla de otra manera, a ver, ¿vale? Sí. Porque estaba ahí, ¿eh? Estaba, ¿sí?, ahí, ¿vale? Ah, amigo. Cuando para mucho mi amor es de felice corazón. ¿Ahora sí? Sí. Es que no sé cómo se llama. Mundo paparazzi, mi amor. ¿Lo pillas, David? ¿No? Sí, es. Sun King se llama la canción. Sun King. Ah, sí. Exactamente, esa es. Pero señorita, ta, que espabilada que está. Mira, ¿ves? Se ha llevado el mini descapotable. Bueno, continúe, señorita Ata, con sus... Vamos a continuar. Historiatas. 5 de julio de 1985, la comedia de la 20th Century Fox, Porky's Revenge, incluye en su soundtrack la versión de George de la canción de Bob Dylan, I Don't Want to Do It, estrenada en Londres. Por eso vamos a escuchar, Ramiro Segreyes, la canción de Bob Dylan cantada por George Harrison, otra vez. Está George, presente este I programa. I Don't Want to Do It. Te creías que no sabía hablar inglés, ¿eh? momento mágico de la noche. El teatro de la 97.7, nos trasladamos con la imaginación, podemos llegar muy lejos. Además, hoy tenemos a dos personas que también lo de la imaginación, pues ya ves, lo tenemos en la punta de los dedos y de la mente y del espíritu. El escenario de la 97.7 se empieza a quedar un poco oscuro, aparece una luz blanca y en el centro aparece José Asunción. Y yo le pregunto, ¿qué canción vas a ejecutar esta noche? Pues esta noche, Ramiro, ejecutaré con gran maestría, como tú me enseñaste, la canción Behind That Lucky Door. ¿De George Harrison también? De George Harrison también. Madre mía, George Harrison, ¿cómo está hoy? ¿Por qué sigues llorando? Tu dolor no es verdad. Por favor, olvida esas lágrimas. Déjame llevármelas de ti. Fuiste bendecida con amor, con lo que este mundo está esperando. Así que saca tu corazón de detrás de esa puerta cerrada. Es hora de empezar a sonreír. ¿Qué más debemos hacer? Con solo este momento tan corto, voy a estar aquí, contigo. Y las historias que me has contado, de las cosas que has visto, me hacen querer sacar tu corazón de esa puerta cerrada. Y si alguna vez mi amor se va, yo soy rico o soy pobre, pero por favor, saca mi corazón de detrás de esa puerta cerrada. Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Julio de 1994, 2 años y medio después de que fuera revelado la película animada de Michael Jackson, Strawberry Fields Forever, que le costó 16 millones y medio de dólares, conteniendo 40 composiciones originales de los Beatles, todavía sigue trabajándose en la producción. Hasta el momento no se ha escuchado nada más sobre la misma, pero sí escuchamos Ramiro Segreyes. escuchamos 666. Y también recomiendo... El tema que juntos hicieron, sí, claro, Michael Jackson, claro, claro. Y Paul McCartney. Además hacen una película en YouTube que es del oeste, que salen, que sale este Paul McCartney, como el vídeo está muy chulo, lo podéis ver en el Facebook de Beatles.7, iba a decir, de Mis Queridos Animales. Y también ahí, si la gente se fija, hay una escena donde salgo yo, pero de más pequeño. Si alguien lo descubre, le regalaré. ¿Es un niño negrito? Un mini, pequeñito. Sí, un mini también, descapotable, para que lo disfrutes. Pues vamos a escuchar la canción esta de Paul McCartney y este chico. Michael Jackson. Bueno, entramos ya en la recta final. Vamos a escuchar otra vez una canción muy chula que han preparado. Y, y ya dentro de nada será lunes, que es el día que más nos gusta del mundo, porque los lunes pues están muy bien, ¿no? Para los masoquistas, pues, es lunes, ¿vale? Gracias. Oye, ¿qué habéis preparado? ¿Qué canción vais a tocar? Pues una canción que se llama The Long and Winding Road. Muy bien. De Paul McCartney, una de las últimas que hizo y que ya era un poco precursora de lo que iba a ser el final de los Beatles. Pero le dais un aire distinto, ¿no? Bueno, como siempre Nacho ahí dando sus arreglitos un poco, nos lo hemos llevado a una bossa improvisada, que nos lo permitan los Beatlemanos. Sí. Bueno, oye, pues tenemos que decir también que tienen, ellos dos tienen un disco muy chulo, como Canto Rodado, que en el próximo programa, que la protagonista ahí no son los Beatles, es la señorita Ata. Pues el próximo programa del sábado que viene, el fondo musical de todo el programa, lo vamos a dedicar a Canto Rodado, vuestro disco, bueno, Nacho Mañón y Gisela. Muchas gracias. O sea que nada, y si me mosqueo, todos los que quedan de mes los metemos en el fondo musical de Canto Rodado. Pones el disco rojo. Exactamente. A saco, ¿no? A tope. Bueno, pues vamos a escuchar la canción. Muy bien, pues ahí viene, venga. A ver qué tal sale esto, porque es medio improvisado, pero bueno, algo saldrá. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads. Seguro que a Paul le... No. Que nos estará escuchando. Que nos estará escuchando. Bueno, sí, pero se me ha olvidado decirlo, porque sabes que por internet, escuchando lo que es la radio, el transistor, la típica radio, escucha en la Comunidad Valenciana, pero por internet en todo el mundo. O sea que tú imagínate que está... Paul McCartney allí con el internet y ha oído la canción y ha flipado, ¿sabes? Yo he hecho una película de vídeo con el móvil mientras cantaba, es que la vamos a poner, que la vamos a poner en el Facebook este, de que me sale los Beatles. De los Beatles. Estás muy nervioso, sí, con eso sí. Que han venido tus amigos. Eres como un niño grande, sí. Eso me gusta. ¿Verdad? Oye, pues nada, ¿lo habéis pasado bien? Fenomenal. Genial. Tenéis que volver, ¿eh? Pero siempre que queráis, sí. Tenemos preparado el 25 más. ¿Sí? Ah, muy bien, vale. Por si erais tan amables de invitarnos. Vale, estupendo. cuenta con ello. Oye, pues nada, tenemos preparado muchos proyectos, muchos chulos y grandes proyectos. Muchas gracias a todos, sobre todo a David, porque está muy contento de que haya venido Nacho Mañó, porque estaba esta mañana y dice, voy a ir a la peluquería y todo ya. Bueno, buenas noches a todos, un abrazo muy fuerte, Nacho, un beso a la guapísima Gisela, además de cantar también. Si fuera la televisión en vez de la radio, veríais lo guapa que es. Qué bonito es. La señorita Ata también, que es muy guapa. José Asunción, que me vas a decir. Es muy simpático. Y yo pues soy lo que soy, lo que el viento se llevó. Buenas noches y hasta el domingo que viene. Paul McCartney, tírale con el bajo ahí.